Pena se ha sentado y su teléfono ha sonado de nuevo. Era el director del centro de investigación. Había estudiado su currículum, querría verla cuanto antes. Sería posible una reunión mañana mismo. Mediante no sabe qué milagro o qué movilización extrema de sus recursos restantes, qué esfuerzo último, qué sobresalto, ha conseguido responder a sus preguntas con voz calmada, relativamente segura de sí misma, le había parecido, como alguien que no se juega su salud mental, alguien que no se juega otra cosa que un eventual cambio de destino. Ha sido capaz de describirle cuáles eran sus funciones, sus responsabilidades y sus principales logros, exactamente como si eso existiera todavía, como si nunca se le hubiesen escapado. Se ha abstraído de 9 meses de vacuidad, un vago paréntesis en la continuidad del tiempo, ha encontrado palabras que ya no emplea, el vocabulario profesional, las fórmulas voluntarias y proactivas, ha evocado cifras, el montante de los presupuestos, no se ha equivocado. El director del centro de investigación la conocía de nombre, apreciaba mucho sus artículos en la revista del grupo. Confieso que buscaba su firma. Es una pena que haya dejado de escribir, supongo que ya no tiene tiempo. Estamos todos en la misma situación, con la nariz metida en el volante. En fin, será un placer verla mañana, si usted lo desea. Estaré reunido toda la tarde, sería posible a las 18:30. Había algo simple en su forma de dirigirse a ella, una especie de bondad. Ha colocado su plano del metro sobre la mesa para estudiar la forma de ir hasta allí. Ha estudiado la distancia entre el centro de investigación y su domicilio, ha considerado las distintas posibilidades, evaluado los tiempos de trayecto. No está lejos. 1/2 hora a lo sumo. Se pondrá el traje gris o quizás el negro, realzado con un fular rojo, no beberá café después de la comida, se marchará sobre las 5:30 de la tarde para asegurarse de no llegar tarde, se esforzará por sonreír, no hablará de Jack, evitará toda alusión implícita o explícita a su relación, contará sus propios éxitos, el reposicionamiento de la marca L, el lanzamiento de complementos alimenticios B, las operaciones recientes de fidelización, planchará su blusa blanca, se levantará. Antes para lavarse el pelo, evitará los temas que puedan volverla frágil, evocará la creación del panel de consumidores, los productos test que había puesto en marcha hacía unos años, no cruzará las piernas, se pintará las uñas con esmalte transparente, no hablará de sus hijos salvo si le preguntan, empleará verbos de acción, evitará el condicional y toda formulación que pueda revelar alguna forma de inercia o de pasividad. Ah, y se mantendrá erguida. Hace ya un rato que Matilde está inmersa en sus reflexiones estratégicas cuando una especie de carillón le anuncia la llegada de un correo electrónico. La ayudante del director del centro de investigación le envía una confirmación de su cita, así como un plano de acceso a la sede. El correo le ha sido enviado con alta prioridad, se ha dado cuenta enseguida, se ha emocionado. Ha permanecido inmóvil varios minutos frente a la pantalla, algo que parecía imposible se abre ante ella. Ha pensado que la vida quizás va a retomar su curso, que va a volver a ser ella misma, a recuperar la amplitud de sus gestos, el placer de ir al trabajo y el de volver a su casa. Que ya no pasará horas tumbada en la oscuridad, con los ojos abiertos, que Jack saldrá de sus noches tan deprisa como entró, que tendrá de nuevo historias que contar a sus hijos, que les llevará a la piscina o a patinar, que volverá a improvisar cenas con restos a las que dará nombres estrafalarios, que pasará las tardes enteras con ellos en la biblioteca. Ha pensado que va a volver a encontrar esa suavidad. Que nada está perdido. Ha pensado que va a comprar una pantalla plana para sus veladas con un DVD y que renovará su tarjeta de socia del videoclub. Ha pensado que invitará a sus amigos a cenar, que festejarán su cambio de destino con champaña, que quizás bailarán en su pequeño salón, tras haber apartado la mesa y las sillas. Como antes. Desea llegar al día siguiente. Tiene el valor suficiente para ir. Es capaz. Ha llamado a Theo y a Maxime para asegurarse de que han vuelto bien, y después al móvil de Simon para recordarle que no debe retrasarse porque sus hermanos están solos en casa. Ha llamado a su madre, que había dejado varios mensajes esos últimos días a los que no había respondido. Ha hablado de los niños, están bien, sí. Los gemelos se preparan para ir a clase de vela y Simon había conseguido el cinturón marrón de judo. Su madre ha dicho, tu voz suena bien. Ha prometido volver a llamarla el fin de semana. Esa tarde, a la vuelta, comprará pescado, o quizás un pollo, y tartaletas de fresa para el postre. dará esa noche un regustillo a fiesta, sin decir nada a los niños, sin revelarles nada, solo por ver brillar sus ojos. Solo para darse fuerzas. Ora. Ha entrado en la página del centro de investigación, ha tomado notas, ha preparado preguntas. En sus cajas ha encontrado varios estudios de mercado y diferentes reflexiones de análisis estratégico redactadas en nombre propio en el transcurso de los dos últimos años. Por un lado ha hecho una lista con los puntos fuertes de su candidatura, por otro de las competencias que, al contrario, tendría que adquirir. El balance le es favorable. Se ha sobresaltado cuando ha sonado el teléfono. Patricia Letu quería precisarle que, en la hipótesis de que Matilde fuese contratada, pondría todo de su parte para que el cambio de destino fuese inmediato. Teniendo en cuenta el contexto. Se ha imaginado una nueva vida, caras nuevas, un nuevo decorado. Nuevas trayectorias. Se ha imaginado una especie de suavidad, un retorno a la normalidad. M. Mientras Thibault volvía a entrar por décima vez en su coche, la siguiente cita ha aparecido en su móvil. No ha arrancado. Tenía una necesidad irreprimible de dormir. Allí, de golpe, le hubiese bastado apoyarse sobre el reposacabezas y dejarse llevar. Ha esperado unos minutos, la mano sobre la llave de contacto, y después ha vuelto a salir. Se había formado una cola delante de la panadería, pegada al escaparate. No tenía ni idea de la hora que era. La gente empezaba a salir del trabajo, caminaba con paso apresurado. Ha entrado en el bar más cercano, ha pedido un café. Ha avisado por SMS de que se tomaba una pausa. Mira a su alrededor. Durante semanas, ha observado a los hombres. Su forma de hablar, de estar, la marca de su ropa, la forma de sus zapatos. Y en cada uno de los casos, examinados con lupa, se ha preguntado si Lila podría enamorarse de un hombre así. Y a él, si fuese más guapo, más alto, más clásico, más locuaz, más arrogante, le amaría. Durante semanas, ha perdido el tiempo en hipótesis y conjeturas. Ha buscado lo que fallaba en él, su parte disonante. Esta vez no. No mira a nadie, solo respira. Ha dejado a Lila. Lo ha hecho. Le parece que es menos doloroso. Algo en él se ha calmado, al cabo de las horas. Quizás termina por apagarse, como una vela privada de oxígeno. Quizás llega un momento en que se comprende que se ha evitado lo peor. Un momento en el que uno vuelve a encontrar la confianza en su propia capacidad para recomponerse, reconstruirse. Se siente mejor. Pide un segundo café. Se va a marchar. Dos o tres citas más y el día habrá terminado. El próximo fin de semana se comprará una pantalla plana para sus veladas con un DVD. Después invitará a sus amigos de la facultad, a los que se han instalado en París pero que nunca ve porque trabaja demasiado. Organizará una fiestecita en su casa, comprará comida y bebida. Y quizás apartarán la mesa y las sillas para bailar en el salón. Como antes. Pone el dinero sobre la barra y sale del café. Cuando llegó aquí, no había cumplido los 30. Quería ejercer su profesión, enfrentarse al enigma de las patologías, perderse en la ciudad. Quería conocer la extensión de las lesiones, el azar de las afecciones, la profundidad de las heridas. Quería verlo todo, y lo ha visto todo. Ahora, sin duda, le falta vivir. P. Patricia Letu hablaba en voz baja, rápida, las palabras entrechocan por culpa de la premura. Patricia Letu se sentía arrollada por los acontecimientos. Matilde se la imaginaba en el fondo de su despacho, con la puerta cerrada, acurrucada sobre el auricular del teléfono, una mano delante de la boca para mitigar el volumen de su voz. Matilde le ha pedido varias veces que se lo repitiese, ha debido de entenderlo mal. Patricia Letu ha colgado precipitadamente, la llamaban por otra línea, ha dicho. Pasaré a verla dentro de un rato, no haga nada antes de hablar conmigo. Jack Pelletier ha pedido a la Dirección de Recursos Humanos que envíe a Matilde, por correo certificado, una carta de advertencia que él mismo ha redactado. Menciona las continuas agresiones verbales de las que es objeto, los insultos que supuestamente ella le ha dirigido y el hecho de que Matilde le hubiese colgado el teléfono en varias ocasiones. Se queja de su oposición sistemática a las orientaciones y a la estrategia de la empresa, y describe, con varios ejemplos, su aislamiento voluntario y su rechazo a comunicarse con los demás. Patricia Letu leía extractos con la voz ahogada, tenía la carta ante ella. La advertencia, juzgó conveniente precisar, no supone sanción disciplinaria. Pero figurará a partir de ahora en su ficha. Puede constituir un elemento determinante en el marco de un proceso de rescisión de contrato o despido disciplinario. De hecho, Jack se opone formalmente a cualquier cambio de destino. La pérdida de un responsable pondría en peligro su departamento. Rechaza plantearse la marcha de Matilde mientras no se haya contratado y formado para su puesto a un sustituto. Según él, no puede hablarse de ningún cambio de destino antes de 4 o 5 meses. Patricia Letu ha repetido. No haga usted nada antes de hablar conmigo. Al contrario que los peces, que han vuelto a su baile de un lado al otro de la pantalla, el defensor del Alba de Plata permanece inmóvil. Espera el momento adecuado, afina su estrategia. El defensor del Alba de Plata no es de los que se lanzan a la acción sin haberse tomado tiempo para pensar. Matilde echa un vistazo al reloj del ordenador. Son las 17:45. Intenta reconstruir los elementos enunciados por Patricia Letu, anota en su cuaderno cuadriculado las palabras que recuerda, después las tacha y arranca el papel. No puede creérselo. Todo esto no puede estar pasando sino en un sueño, todo esto no es más que una pesadilla de serie B, un escalofrío en medio de la noche que no significa nada. Una pesadilla como las que tenía de niña, cuando soñaba que había olvidado vestirse y se encontraba desnuda en medio del patio, lo que provocaba la hilaridad general. Llegará un momento en el que se despertará, o se preguntará por la diferencia entre la realidad y el sueño, o comprenderá que solo era eso, una larga pesadilla, o sentirá ese intenso alivio que sigue a la vuelta a la conciencia, incluso si su corazón late todavía hasta salirse del pecho, incluso si está empapada en sudor en la oscuridad de su habitación, un momento en el que será liberada. Pero todo eso ha pasado desde el principio. Todo eso puede ser analizado, diseccionado, paso a paso. Esa mecánica despiadada, su enorme ingenuidad y los innombrables errores tácticos que ha cometido. Es la adjunta de Jack Pelletier. El título figura en su última nómina y en el organigrama de la empresa. Adjunta, junto a él. Ligada. Atada de pies y manos. No va a dejarla escapar, sustraerse a su poder, tan fácilmente. Sabe bien que puede reemplazarla. En el punto en donde están. Desde hace meses, se dedica a prescindir de ella, a evitarla. Desde hace meses ha puesto en marcha una organización que funciona sin ella, aunque él mismo tenga que trabajar el doble. No hay más que ver su rostro cansado, las ojeras bajo sus párpados. Sabe perfectamente que encontraría a 100 como ella si hiciese falta, más jóvenes, más dinámicas, más maleables, Corinne Santos a patadas, como caídas del cielo. Ella ha llegado al final de una larga espiral tras la cual no hay nada. En el desarrollo lógico de las cosas, su escalada progresiva e implacable, si lo piensa bien, ya no le queda nada. ¿Qué más puede hacer para aplastarla? Otras advertencias, otras humillaciones. Haga lo que haga, diga lo que diga, ella saldrá perdiendo. La mirada de Matilde vaga a su alrededor, en el espacio inerte. Sus gestos ya no existen. Ni el bolígrafo que corre sobre el papel, ni el vasito que lleva a sus labios, ni su mano que abre el cajón. Puesto que lo ha perdido todo y ya no tiene nada que perder. Puesto que Jack ha demostrado poseer una semántica aproximativa, va a enseñarle el significado del verbo insultar. Eso es. Va a entrar en su despacho, va a lanzarle, cubrirle, sepultarle a insultos, hacerle una brillante demostración de la riqueza de su vocabulario, de hecho ya empieza a hacer el inventario. Va a hablarle en ese tono, y peor aún, va a hablarle en un tono que ni siquiera se imagina, del que ignora la existencia, va a hablarle como nadie le ha hablado nunca. Entrará en su despacho, cerrará la puerta tras ella y las palabras saldrán de golpe, compactas, sin una respiración, sin un tiempo muerto que le permita responder, un río interminable de insultos. Escupirá sapos y culebras en su cara, será esa princesa de los cuentos infantiles, bajo un terrible sortilegio, esperando a ser liberada. Matilde se levanta, se dirige hacia el despacho de Jack. Se imagina el alivio, lo anticipa. En ese impulso que la empuja hacia él, vuelven las imágenes, la larga cuchillada sobre el cuerpo de Jack, su pelo pegado a la frente, el miedo en sus ojos, la sangre absorbida por la moqueta. J. ¿A qué se está delante de ella? En el pasillo. Lleva su maletín en la mano derecha, se encuentra delante del ascensor, el botón de llamada parpadea. A su alrededor las puertas de los despachos están abiertas, por la cristalera del espacio común Matilde percibe a los demás, que aparentan estar ocupados, pero vigilan, lo sabe bien, esperan el rayo, el trueno, la explosión. No tenía previsto encontrarle allí, dispuesto a marcharse, había imaginado verle en su despacho, al abrigo de las miradas. No puede derramarse allí, delante de todos, derramarse como un charco. Jack, tengo que hablarle. No tengo tiempo. Tras unos segundos, añade. No puede hacer eso. Tenemos que hablar. Él no responde. Se acerca a él, siente cómo laten sus venas en las sienes, por un instante cree que va a vomitar, allí, a sus pies. No haga eso. Un timbre anuncia la llegada del ascensor. Él entra en la cabina, pulsa el cero, se vuelve hacia ella. La mira fijamente a los ojos. Nunca ha visto una expresión de tal dureza en su rostro. Las puertas se cierran. Ya no está allí. Ah. Ora no, el señor Pelletier no volverá esta tarde, ni mañana. Se ha marchado 4 días y estará de vuelta la semana próxima. ¿Qué puedo hacer por usted? El perfume embriagador de Corinne Santos parece haber impregnado los muebles, la moqueta y cada centímetro cúbico de aire, como si ocupara ese despacho desde la noche de los tiempos. Sus gestos amanerados, su dicción vagamente rebuscada, las bolas de plástico rojo de su collar, todo en esa mujer le disgusta. Matilde la odia. Y se reprocha odiarla hasta ese punto. Tener tantas ganas de rasgarle sus papeles, deshacerle el moño, escupirle en la cara. Le gustaría que Corinne Santos fuese más despreciable aún, que rebosara vulgaridad, que acumulase los errores, las meteduras de pata y las equivocaciones, que demostrase una incompetencia espectacular, que la sorprendiesen junto a Jack en una posición que evocase singularmente una felación, que la noticia recorriese la empresa en 2 horas, que se convirtiesen los dos en objeto de las murmuraciones más pérfidas. Le gustaría que Corinne Santos se desintegrase allí mismo, ante sus ojos, que se desinflase o se convirtiese en polvo. Matilde distingue su propio reflejo en el cristal. Rígido. Ella es como él. Como todos ellos. Tan mediocre. Tan pequeña. La empresa ha hecho de ella ese ser mezquino e injusto. La empresa ha hecho de ella ese ser de rencor y amargura, ávido de represalias. Ha salido del despacho de Corinne Santos sin añadir ni una palabra. Ha pasado por el cuarto de reprografía para coger un paquete de folios. Ha vuelto a su antro, ha roto el embalaje y cogido una hoja en blanco. Arriba a la derecha, ha escrito sus coordenadas. A la derecha, el nombre de la empresa y el de Patricia Letu. Objeto, carta de dimisión. Entregada a la interesada con acuse de recibo. Señora. Por la presente, la informo de mi voluntad de dimitir del puesto de adjunta al director de marketing que ocupo desde el 7 de enero de 2001. Teniendo en cuenta el contexto, le agradecería que me dispensara de efectuar mi preaviso. Le agradezco anticipadamente que me informe lo antes posible de la fecha oficial de mi último día de trabajo. Matilde la arruga, la tira y vuelve a empezar. Objeto, carta de dimisión. Señora. Pongo fin a nuestra colaboración y le confirmo por la presente mi dimisión de su empresa. Me gustaría que mi dimisión sea efectiva a partir del 22 de mayo de 2009. Quedo a su disposición para cualquier información complementaria. Le ruego que acepte mis saludos. Es la última cosa que debe hacer. Lo sabe. Lo que hay que evitar a cualquier precio. Cueste lo que cueste. El recurso al que nunca hay que rendirse, nunca. Pero llega un momento en el que el precio se ha vuelto demasiado alto. Sobrepasa los recursos. Un momento en el que hay que salir del juego, aceptar que se ha perdido. Llega un momento en el que no se puede caer más bajo. Está sentada. Extiende las piernas delante de ella. Se acabó. Tiene que levantarse, guardar sus cosas en el bolso, ponerse la chaqueta y dejar este despacho. Conseguir salir del edificio y caminar hasta la estación. Tiene que entregar la carta en mano a Patricia Letu o bien detenerse en la oficina de correos para enviarla certificada. De momento no se mueve. No puede moverse. Su cuerpo se ha ausentado unos segundos, está desconectado. Cuando Patricia Letu ha entrado en el despacho, Matilde le ha entregado la carta, sin decir una palabra. La directora de Recursos Humanos ha abierto el sobre, tiene aspecto de estar conmocionada. Matilde le ha pedido que firme bajo la frase entregada en mano. Ante el silencio de Patricia Letu, Matilde ha pensado que la compasión no tiene lugar hasta el momento en el que nos reconocemos en el otro, el momento en el que tomamos conciencia de que todo lo que concernía al otro podría pasarnos a nosotros, exactamente, con la misma violencia, la misma brutalidad. En esta conciencia de no estar al abrigo, de poder caer tan bajo, y solo así, podría llegar la compasión. La compasión no es nada más que el miedo por uno mismo. Al cabo de unos minutos, Patricia Letu ha firmado allí donde Matilde había puesto el dedo. Si mañana o más tarde quiere usted cambiar su decisión, consideraré que nunca he tenido esta carta entre las manos. Pero usted la ha tenido, y acaba de firmar que la ha recibido. Está usted agotada, Matilde. Debe descansar. Encontraremos una solución. Hablaré con él. Espere al menos a que haya hablado con él. Necesito que tenga en cuenta esta carta, que la considere usted como definitiva e irrevocable. Si quiere. Volveremos a hablar. Está usted muy pálida, me gustaría que cogiese un taxi para volver a casa. Y que llame a sus médicos o a urgencias médicas. Tómese unos días de baja, una semana, está usted agotada. Voy a coger el tren. Coja un taxi y pida la factura. No está usted en condiciones de coger el transporte público. Cogeré el tren. De acuerdo. Pero prométame llamar a un médico en cuanto llegue a casa. Matilde, debe usted parar. Prométamelo. No va a aguantarlo. Llamaré a un médico. Permanecieron las dos frente a frente en silencio. Matilde no tenía fuerzas para levantarse, tenía que esperar a que su cuerpo se ajustase, a encontrar apoyo. Los despachos estaban medio vacíos, el ruido alrededor se había atenuado. Al cabo de unos minutos Matilde preguntó. Somos responsables de lo que nos pasa. Lo que nos pasa es siempre algo que nos merecemos. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cree usted que somos víctimas de algo así porque somos débiles, porque nos lo buscamos, porque, aunque parezca incomprensible, lo hemos elegido? ¿Cree que algunas personas, sin saberlo, se convierten ellas mismas en víctimas? Patricia Letu reflexionó un momento antes de responder. No lo creo, no. Creo que es su capacidad para resistir lo que la convierte en víctima. Hace 30 años que trabajo en la empresa, Matilde, no es la primera vez que me enfrento a una situación de este tipo. No es usted responsable de lo que le pasa. Me voy a casa. Patricia Letu se levanta, sus brazaletes chocan entre sí produciendo un ruido de campanilla. En el momento en que sale por la puerta, repite. Llame a un médico. Hora. Ha entrado en el puente de Tolbiac. En medio, detenido por el semáforo, se ha girado para ver el río, el color metálico del agua, centelleante bajo la pálida luz. A lo lejos, la geometría de los demás puentes se dibujaba en formas redondas o alargadas, ligeras y puras hasta donde llegaba su mirada. Había momentos como este, en los que la ciudad cortaba la respiración. En los que la ciudad daba sin pedir nada a cambio. Minutos más tarde, sobre el muelle François Mauriac, ha pasado por delante del flamante edificio donde se le esperaba. La dirección era la de un gabinete de asesoramiento internacional. A menos que aparcase en el garaje de la empresa, no tendría ninguna posibilidad de dejar el coche. Ha dado una vuelta, por si acaso, y después ha entrado en el túnel que bajaba al primer sótano. Ha explicado al guardia que era médico y que venía porque le habían llamado. El hombre se negaba a abrirle. No le habían avisado. Solo las visitas anunciadas y que dispongan de una plaza reservada con antelación tenían acceso al aparcamiento. Thibault se ha explicado de nuevo. No iba a tardar mucho, no había otro sitio donde aparcar en 500 metros a la redonda. Se ha tomado la molestia de respirar tras cada frase para no enfadarse. El guardia se ha negado. Entonces a Thibault le han entrado ganas de salir del coche, agarrarle por el cuello de la camisa y pulsar él mismo el botón. De pronto se ha visto haciendo eso, con exactitud, lanzar al hombre al centro de la rampa de cemento. Ha cerrado los ojos, un segundo apenas, no se ha movido. Ha parado el motor y ha exigido que el hombre llamase a su paciente, quien, por suerte, ha resultado ser uno de los directivos de la empresa. Al cabo de 10 minutos, cuando ya varios coches estaban bloqueados tras él, el hombre ha terminado por abrir la barrera. Thibault se ha presentado en recepción. La azafata le ha pedido que rellene un formulario de visitante y que deje un documento de identidad. Como era muy guapa, no se ha enfadado. Como se ha dado cuenta de que era muy guapa, se ha dicho que no estaba muerto. Mientras la joven notificaba al señor Majestad que su cita había llegado, exactamente como si Thibault fuese un proveedor cualquiera, ha puesto el móvil en modo silencio. Con una sonrisa amable, la azafata le ha entregado una tarjeta en la que estaba inscrito su nombre. Un hombre en traje oscuro le esperaba en un despacho inmenso cuyo mobiliario de diseño parecía recién desembalado. La tez pálida con ojeras, el hombre se ha adelantado para estrecharle la mano. Thibault ha pensado que algunos hombres de su edad tienen un aspecto más desastroso que el suyo. Resulta tranquilizador. «Buenas tardes, doctor. Siéntese». El hombre le indicaba que tomara asiento en un sillón de cuero negro. Thibault ha permanecido de pie. «Tengo un dolor de anginas muy doloroso desde ayer, necesitaría antibióticos. Soporto muy bien la amoxicilina, o el Citromax si lo prefiere». Ejecutivos desbordados que llaman a urgencias médicas desde su lugar de trabajo para no perder un minuto tiene todas las semanas. Forman parte de las evoluciones de su profesión, de la misma manera que el aumento incesante de patologías ligadas al estrés, lumbalgias, cervicalgias, problemas gástricos, intestinales y otros desórdenes musculoesqueléticos. Los conoce de memoria, a los sobreadaptados, a los productivos, a los competitivos. A los que no se paran nunca. Conoce también el otro lado, la otra cara de la moneda, el momento en que se desinflan o se ponen de rodillas, el momento en que algo que no habían previsto se insinúa, o algo que han dejado de controlar se dispara, ese momento en el que pasan al otro lado. También los ve todas las semanas, hombres y mujeres agotados, dependientes de somníferos, fundidos como una bombilla, secos como una batería. Hombres y mujeres que llaman un lunes por la mañana porque no pueden más. Sabe lo tenue, lo frágil que puede ser la frontera entre los dos estados, y que se pasa de uno a otro más rápido de lo que ellos creen. Él acepta adaptarse. Hacer un esfuerzo. Acepta perder 10 minutos parlamentando con un guardia obtuso para entrar en un aparcamiento, y otros 10 minutos para que le hagan una tarjeta de plástico que no se va a poner. Pero no soporta que redacten las recetas en su lugar. Si me lo permite, voy a auscultarle. El hombre no puede reprimir un suspiro. Escuche, doctor, ya he sufrido anginas una cuantas veces, y mi próxima reunión empieza dentro de 4 minutos. Thibault se esfuerza en permanecer tranquilo. Pero su voz, lo nota, traiciona su irritación. Señor, la mayoría de las anginas son de origen viral. Los antibióticos son inútiles. Y no creo que le cuente nada nuevo si le digo que el uso abusivo de antibióticos genera resistencias que plantean graves problemas de salud individual y pública. Me importa un rábano. Necesito estar curado en 24 horas. No se curará antes con un tratamiento inadecuado. No ha podido evitar alzar el tono. La última vez que negó antibióticos a un paciente, el tío tiró su maletín por la ventana. Thibault mira a su alrededor. En este, como es un edificio climatizado, las ventanas no se abren. ¿Por qué ese hombre le resulta tan antipático? ¿Por qué ese hombre le provoca querer ser el más fuerte, tener la última palabra, porque desea ver inclinarse a ese hombre? A eso se ve reducido a las 6 de la tarde, a un exceso de testosterona, a un arranque de gallito. El hombre se enfrenta a él, le desafía. ¿Cuánto le debo? 34 euros. Es un poco caro por una consulta de 3 minutos sin receta. Escuche, señor, no extenderé ninguna receta sin haberle auscultado. El señor Majestad no está acostumbrado a rendirse. Firma un cheque que deja caer sobre la moqueta, a los pies de Thibault. Sin dejar de mirarle, Thibault se agacha y lo recoge. Mientras se dirige al ascensor, piensa, ojalá reviente. B. Buscó en internet el teléfono de urgencias médicas. Tiene pensado llamar antes de marcharse para pedir que vaya un médico a su casa después de las 7. Marcó el número. En el momento en el que respondió la telefonista, Eric pasó por delante de su puerta. Matilde temió que oyera su conversación desde el servicio. Colgó. Esperó un poco. Cuando marcó otra vez el número, sonó su móvil. Colgó por un lado, y descolgó por otro. Estaba cansada. Una operadora de Bouygues Telecom quería saber las razones por las que había cambiado de operador un año antes. Ya no lo recordaba. La operadora quería saber hasta qué fecha se había comprometido Matilde con su nuevo operador y bajo qué condiciones podría volver a ser cliente de Bouygues Telecom. En el momento en que la operadora se disponía a explicarle las diferentes ofertas entre las cuales debía elegir la que le resultaba más atrayente, Matilde se echó a llorar. Emily Dupont leyó a toda velocidad su ficha N-grados 12, según la cual Bouygues Telecom agradecía a Matilde su amable participación y la volvería a llamar para proponerle nuevas ofertas en un momento más oportuno. Llovía cuando Matilde salió del edificio, una lluvia fina manchada por la proximidad de las fábricas, una lluvia grasienta, una lluvia cargada de las secreciones del mundo, pensó, la acera desaparecía bajo sus pies por tramos, o bien eran sus piernas que cedían bajo el peso de la renuncia. Era un hundimiento hacia el suelo, imperceptible, como si su cuerpo ya no supiese cómo mantenerse en pie. Por un momento pensó que se derrumbaría allí, sobre el asfalto, una especie de cortocircuito. Y sin embargo no. Recordó la canción, esa que tanto les gustaba a Philippe y a ella, On and on the rain will fall, like tears from a star, on and on the rain will say how fragile beare, how fragile beare. Pensó que era una silueta gris entre un millón deslizándose sobre el pavimento, pensó que caminaba lentamente. Antaño, habría corrido hasta la estación, incluso con 10 centímetros de tacón. Antaño, habría calculado que, dándose prisa, podría atrapar el boba de las 18:40. La cafetería estaba cerrada, desde el exterior podían distinguirse la barra lisa y vacía y algunas sillas vueltas sobre las mesas. Se preguntó si Bernard no se habría ido de vacaciones. Todo parecía tan limpio. Le había visto esa misma mañana, y a la hora de comer, quizás se lo hubiese comentado sin que ella escuchase. En el mismo momento, un hombre se dirigió hacia ella, descendió de su scooter, se quitó el casco y la miró. Quería invitarla a una copa, o a un café, insistió, dijo, por favor. Es usted maravillosa. De pronto Matilde sintió ganas de llorar, llorar más, sin ningún reparo delante de ese hombre para que supiese que no tenía nada de maravilloso, al contrario, que no era más que un desecho, una pieza estropeada rechazada por el conjunto, un residuo. Volvió a insistir, su silueta, su cabello, me gustaría tanto invitarla a una copa. El hombre era guapo, sonreía. Ella dijo, no estoy muy animada en este momento, él respondió, precisamente por eso. Le sentará bien, le cambiará las ideas. Ella continuaba avanzando y él la seguía. Por fin le dio su tarjeta, llámeme otro día, cuando quiera, ya la he visto antes, sé que trabaja usted por aquí, llámeme, ahí tiene todos mis números. Ella se metió la tarjeta en el bolsillo, hizo un esfuerzo para sonreír, y lo dejó allí. Él sostenía el casco en la mano, se quedó mirando cómo se alejaba. Después de la muerte de Philippe, ha estado con otros hombres. Unos pocos. Quizás solo se ama una vez. Eso no se recarga. Había leído esa frase en un libro, hacía mucho tiempo, apenas se había detenido en ella. Una resonancia ínfima. Pero la frase había vuelto cada vez que había acabado dejando a los hombres que había creído amar. Desde hace 10 años, ha tenido historias, al margen de su vida, justo en el borde, dejando aparte a sus hijos. Y esas historias, en el fondo, le dan igual. Cada vez que se hablaba de juntar los muebles y el tiempo, de seguir la misma trayectoria, se había marchado. Ya no puede más. Quizás eso solo ha existido en la inconsciencia de sus 20 años, vivir juntos, en el mismo sitio, respirar el mismo aire, compartir cada día la misma cama, el mismo cuarto de baño, quizás solo suceda una vez, sí, y después nada de esa índole sea posible, ni pueda volver a empezar. Matilde entra en la estación, levanta la vista hacia el panel electrónico. Acaba de perder el tren. El siguiente ha sido suspendido. Del conjunto de líneas de la red metropolitana, la línea D de cercanías ostenta probablemente el récord de averías técnicas, de huelgas, de viajeros locos, de litros de orina, de anuncios incomprensibles, de informaciones erróneas. Va a tener que esperar media hora. De pie. Sube las escaleras hasta la vía B. Desde hace varios meses, la sala de espera ha sido eliminada. En el suelo se distinguen aún las huellas de su emplazamiento. La compañía de ferrocarriles, la SNCF, ha suprimido todas las marquesinas de la red de L'Île-de-France para evitar que sirvan de refugio a los vagabundos. Eso le han contado. Un poco más lejos en el andén, al principio del invierno, han instalado una especie de tostadora gigante. Sus resistencias rojas, ardientes, difunden calor a un metro a la redonda. En épocas de frío, los viajeros se aglutinan allí, extienden sus manos para calentarse. En esa tarde de primavera, por una especie de extraño condicionamiento, se reúnen frente al aparato a pesar de que está apagado. Acaba de presentar su dimisión. No sienten ni arrepentimiento ni alivio. Solo una sensación de vacío. Matilde se mantiene alejada, observa a la gente, la fatiga en sus rostros, ese aspecto contrariado, esa amargura en sus labios. El FOBA ha sido suprimido, va a tener que esperar. Le parece compartir con ellos algo que otros ignoran. Casi todas las tardes, hombro con hombro, esperan trenes con nombres absurdos. Y sin embargo eso no les une, no crea ningún lazo entre ellos. Matilde saca la tarjeta que el hombre le ha entregado hace un rato. Se llama Sylvain Bourdin. Es comercial. Trabaja para la compañía Pest Control. Bajo el logo, en cursiva, se precisa la misión de la empresa, erradicación de animales dañinos, cucarachas, polillas, ratones, ratas, palomas. Desinsectación, desinfección. Matilde siente la risa en el interior de su vientre, como una onda. Se extingue inmediatamente. Si no estuviese tan cansada, se echaría a reír, reiría a mandíbula batiente. El hombre del 20 de mayo es un exterminador profesional que erradica bichos indeseables. No le ha reconocido, ha pasado a su lado, ha rechazado tomar una copa, no se ha detenido. N. O es tan sencillo. Cada vez que entra en el coche, el perfume de lila le retuerce el estómago. Sin embargo, desde esta mañana, ha dejado las ventanillas entreabiertas. Cuando se inclina sobre el asiento del acompañante, el perfume es más fuerte aún, está incrustado. Mandará limpiar el interior del coche. El próximo fin de semana. Recuerda esa noche en la que había encontrado a Lila en su casa muy tarde, le había llamado hacia la medianoche y le había pedido que fuese en ese momento. Nada más entrar, había empezado a desnudarle, habían hecho el amor sin hablar. Y después se habían tendido en la cama, el uno al lado del otro. En la oscuridad, la palidez de su cuerpo parecía fosforescente. La respiración de Lila se había calmado, poco a poco, creyó que dormía. Una vez más, se había sentido despojado. Solo. Y después, por un extraño instinto, en el silencio, había tocado su rostro. Su rostro estaba inundado de lágrimas. Sobre las sábanas le había cogido la mano. No sabía amarla. No sabía hacerla reír, hacerla feliz. Él la amaba con sus dudas, su desesperanza, la amaba desde lo más sombrío de sí, en el corazón de sus líneas de ruptura, en el pulso de sus propias heridas. La amaba con miedo a perderla, continuamente. El mensaje de la base hablaba de signos neurológicos ligeros en una paciente de 32 años. El aviso estaba clasificado como urgencia media. Thibault dudaba sobre la situación de la calle, sacó su plano de la guantera. Eran las 18:35, con un poco de suerte sería su última cita. Tardó casi 25 minutos en llegar. Delante del edificio, se quedó libre una plaza de aparcamiento de carga y descarga en el momento justo en que llegaba. Tomó el ascensor y caminó junto a las paredes de gotelé de un pasillo interminable. Entre la decena de puertas de la planta buscó el número del apartamento. Llamó. La joven está sentada frente a él. Observa sus largas piernas, esa forma extraña que tiene de mantenerse sobre la silla, apoyada sobre un solo lado, sus pecas y algunas mechas que se escapan del moño. Es guapa, con una belleza singular, que le conmueve. Se lo cuenta todo. Desde el principio. Hace unos días, cuando estaba trabajando con su ordenador, la mano dejó de responderle, de golpe. Su mano estaba apoyada en el ratón, no podía cogerlo ni moverlo. Después se recuperó. Avanzada la tarde, todavía trabajando, un velo negro oscureció su visión. Durante varios segundos, dejó de ver completamente. no se inquietó. Lo atribuyó todo al cansancio. 2 días más tarde, tropezó en un escalón, exactamente como si su cuerpo, durante una fracción de segundo, se hubiese desconectado de su cerebro. Y finalmente esta mañana se le ha caído la cafetera a los pies, sin que entendiese por qué, la sostenía con la mano izquierda y la ha soltado. Entonces ha llamado. No tiene médico de familia, nunca está enferma. Se mantiene expectante frente a él, con las manos unidas sobre la mesa. Le pregunta si es grave. Y después precisa. Quiero saber exactamente lo que piensa. Thibault ha procedido a realizar un análisis neurológico completo. Debe convencerla de que se haga, lo antes posible, exámenes más profundos. Debe convencerla sin asustarla. Esa mujer tiene 32 años y presenta los primeros síntomas de una esclerosis múltiple o de un tumor cerebral. Eso es lo que piensa. Es demasiado pronto para decirlo. Pero debe tomarse esos síntomas muy en serio. Como su estado parece haber vuelto a la normalidad, no pediré una hospitalización. Pero mañana mismo debe pedir cita para los exámenes que voy a prescribirle. Llamaré yo mismo al hospital para que sea usted atendida lo más rápidamente posible. Y si algo nuevo ocurre antes de que le hagan las pruebas, debe ir a urgencias. Ella no insiste. Le mira y sonríe. Tiene ganas de acercarse a ella, de tomarla entre sus brazos. De arrullarla y decirle que no se preocupe. Tiene ganas de acariciar su mejilla, su pelo. De decirle que él está allí, con ella, que no la abandonará. Ha visto centenares de pacientes con enfermedades graves. Sabe los vuelcos que da la vida, a qué velocidad, conoce la sobredosis, las crisis cardíacas, los cánceres fulminantes y las cifras constantes de suicidios. Sabe que se puede morir con 30 años. Pero esa tarde, frente a esa mujer, eso le parece intolerable. Esa tarde tiene la impresión de haber perdido la película de protección, esa distancia invisible sin la que es imposible ejercer su profesión. Algo le falta, algo está ausente. Esa tarde está desnudo. Busca el interruptor del pasillo, enciende la luz. La joven se despide de nuevo, le da las gracias. Cierra la puerta tras él. Se sienta en el coche. No es capaz de arrancar. Durante mucho tiempo, sin creer en Dios, ha buscado en la enfermedad una razón superior. Algo que le diese sentido. Algo que justificara el miedo, el sufrimiento, la carne doliente, abierta, las horas inmóviles. Ahora ya no lo busca. Sabe hasta qué punto la enfermedad es ciega y vana. Conoce la fragilidad universal del cuerpo. Y contra eso, en el fondo, no puede hacer nada. Tiene ganas de fumarse un cigarrillo, por primera vez desde hace mucho tiempo. Tiene ganas de sentir cómo el humo le arrasa la garganta, los pulmones, invade su cuerpo, le anestesia. Ve una tarjeta colocada sobre su parabrisas. Sale del coche, la coge. Se vuelve a sentar para leerla. Señor Salif, medium, resuelve en 48 horas sus problemas más desesperados. Si su compañero Barra le ha abandonado, correrá detrás de usted como un perro tras su amo. Retorno inmediato del ser amado. Afecto reencontrado. Rompo hechizos. Suerte. Trabajo. Potencia sexual. Éxito en todos los campos. Exámenes, carné de conducir. Siente la risa en el interior de su vientre, como una onda. Se extingue inmediatamente. Si no estuviese tan cansado, se echaría a reír, reiría a mandíbula batiente. Thibault tira la tarjeta por la ventanilla. Le importan un rábano la ciudad y su suciedad. Hoy, sin escrúpulo alguno, podría vaciar sobre el asfalto todos los papeles arrugados y paquetes vacíos que cubren el suelo de su coche desde hace semanas. Podría escupir en el suelo, dejar el motor en marcha durante horas. Le da igual. La base le llama para preguntarle si puede ir a la comisaría del Distrito 13 por una detención. Se trata de un menor, la policía espera desde hace 2 horas a un médico para que extienda el certificado. Se niega. No tiene ninguna gana de ir a examinar a un chaval de 16 años que acaba de atacar a otro con arma blanca para certificar que su estado es compatible con mantenerlo detenido en los locales de la policía. Está por encima de sus fuerzas. Recuerda, al principio, ese tiempo que se pasaba en la ventana, mirando a la gente, esas horas atento en los cafés, cuando comía solo, escuchando a los demás, adivinando sus vidas. Le gustaba la ciudad, esa superposición de relatos, esas siluetas multiplicadas hasta el infinito, esos rostros innumerables. Le gustaban la efervescencia, los destinos cruzados, la suma de posibilidades. Le gustaba ese momento en que la ciudad se calma, y el gemido extraño del asfalto, cuando caía la noche, como si la calle expresara su violencia contenida, su exceso de afección. Le parecía entonces que no había nada más hermoso, más vertiginoso que ese número. Hoy ve 3.000 pacientes al año, conoce sus irritaciones, sus toses flemosas y sus toses secas, sus adicciones, sus migrañas y sus insomnios. Conoce su soledad. Ahora sabe lo brutal que es la ciudad y el alto precio que obliga a pagar a aquellos que pretenden sobrevivir en ella. Y sin embargo, por nada del mundo volvería a marcharse. Tiene 43 años. Se pasa una tercera parte de su vida en el coche buscando un sitio donde aparcar o atrapado detrás de furgonetas de reparto. Vive en un gran apartamento encima de la plaza de Ternes. Siempre ha vivido solo, salvo unos meses pasados en un piso compartido, cuando era estudiante. Y sin embargo ha conocido un buen número de mujeres, y algunas le han amado. No ha sabido soltar las maletas, detener el movimiento. Ha dejado a Lila, lo ha hecho. No se puede obligar a los demás a amar. Eso es lo que se repite a sí mismo, para asentar su propia renuncia. En otro tiempo, quizás hubiese luchado. Pero ya no. Está demasiado cansado. Llega un momento en que el precio es demasiado alto. Sobrepasa los recursos. Hay que salir del juego, aceptar que se ha perdido. Llega un momento en que no se puede caer más bajo. Va a volver a casa. Va a recoger el correo de su buzón, subir los 5 pisos a pie, dejar su maletín en la entrada. Va a prepararse un gin tonic y a poner un CD. Va a darse cuenta del peso exacto de lo que ha hecho. Va a poder llorar, en el caso de que aún sea capaz. Sonarse fuerte la nariz, ahogar su pena en alcohol, dejar caer sus zapatos sobre la alfombra de Ikea, ceder a la caricatura, repanchingarse dentro de ella. M. Mientras una voz pedía a los pasajeros que se alejaran del borde del andén, el tren ha entrado en la estación lentamente. Matilde ha montado en el segundo vagón para así bajar al lado de las escaleras mecánicas cuando llegue a Gare de Lyon. Con la frente pegada al cristal, ha visto desfilar los edificios que bordean las vías, las cortinas entreabiertas, calzoncillos al viento, macetas en equilibrio, un tractor de niño abandonado en un balcón, esas vidas minúsculas, multiplicadas, innumerables. Más lejos, los raíles cruzan el Sena, distingue el hotel chino en forma de pagoda y el humo de las fábricas de Vitry. En el tren de vuelta los pasajeros hacen balance de su jornada, suspiran, se relajan, se lamentan, intercambian algunas indiscreciones. Cuando la información es realmente confidencial se inclinan hacia el otro, bajan un tono, a veces ríen. Cierra los ojos. Escucha las conversaciones a su alrededor, escucha sin ver, con los párpados cerrados. Recuerda esas horas que pasaba tumbada en la playa, cuando era niña, sin moverse, arrullada por los gritos agudos y el ruido de la resaca, y esas voces sin rostro, envolviéndola, no dejéis los bañadores mojados en la arena, Martine, ponte el sombrero, quédate a la sombra, venid a buscar los bocadillos, ¿quién ha dejado la nevera abierta? Antes tenía la costumbre de leer, pero hace varias semanas que no es capaz, las líneas se borran, se entremezclan, no consigue concentrarse. Permanece así, con los ojos cerrados, espera a que los miembros se relajen, a que la tensión se calme, poco a poco. Pero hoy no. No lo consigue. Algo resiste, en lo más profundo, lo siente, algo que no puede soltar. Una especie de cólera de la que su cuerpo no consigue deshacerse, algo en su interior que por el contrario se infla. No la conoces. Pues es una crema archiconocida en el mundo del bronceado. El hombre se parte de risa. Matilde ha abierto los ojos, varios rostros se han vuelto hacia él. Sentada en el asiento de enfrente, la chica ha respondido con la cabeza, no, no conocía esa crema, por muy increíble que pudiese parecer. Los dos tienen la tez bronceada, tirando a naranja, Matilde supone que deben de trabajar en un centro de rayos UVA. Eso existe. Esa gente trabaja en el mundo del bronceado. Otros en el mundo de la noche, de la restauración, en el mundo de la moda o de la televisión. o incluso del acondicionador. ¿En qué mundo trabajan los enterradores? ¿Y ella? ¿A qué mundo pertenece ella? Al mundo de los cobardes, de los sumisos, de los que dimiten. En el túnel que precede a la llegada a Gare de Lyon, el tren se ha parado. Las luces se han apagado, y después el ruido del motor, el silencio se ha abatido de golpe. Matilde mira a su alrededor, sus ojos se esfuerzan por acostumbrarse a la oscuridad. Ya nadie habla, hasta el hombre naranja se ha callado. La gente parece en guardia, las pupilas brillan en la oscuridad. Está atrapada en medio de un túnel, encerrada en la parte baja de un vagón de dos pisos, respira un aire húmedo, saturado de óxido de carbono, está demasiado oscuro para distinguir en el rostro de los demás esa expresión de confianza que quizás la tranquilizaría. Las conversaciones tardan en retomarse. De pronto, le parece que están allí reunidos ante la inminencia de un drama. Han sido escogidos al azar, esta vez es su turno. Algo grave va a pasar. Nunca ha tenido miedo en el tren, ni siquiera de noche, ni siquiera cuando tiene que volver después de las 9, cuando los trenes están casi vacíos. Pero hoy algo flota en el aire, oprime su pecho, o bien es ella la que no está bien, la que pierde pie. Está en peligro, lo siente, un peligro inmenso del que ignora si está en su interior o en el exterior, un peligro que le corta la respiración. 10 minutos más tarde, un anuncio informa a los viajeros de que el tren se ha detenido en medio de la vía. Por si acaso no se hubiesen dado cuenta. El conductor les ruega que no intenten abrir las puertas. La luz vuelve a encenderse. El hombre del centro de bronceado retoma la conversación. A su alrededor se propaga una onda de alivio. Por fin, el tren arranca, saludado por una general. En Gare de Lyon, Matilde baja, hace el mismo camino que por la mañana pero en sentido inverso. En la interconexión, intenta acelerar el paso, seguir el flujo. No puede, va demasiado deprisa. Bajo tierra, las reglas de circulación están inspiradas en el código automovilístico, se adelanta por la izquierda y los vehículos lentos deben mantenerse en el lado derecho. Bajo tierra, existen dos categorías de viajeros. Los primeros siguen su línea como si estuviese trazada sobre el vacío, su trayectoria obedece a reglas precisas a las que no renuncian nunca. En virtud de una sabia economía de tiempo y de medios, sus desplazamientos están definidos metro a metro, se les reconoce por la velocidad de sus pasos, su forma de abordar los giros y su mirada, que nadie puede sostener. Los demás se retrasan, se paran en seco, se dejan llevar, cogen la tangente sin avisar. La incoherencia de su trayectoria amenaza el conjunto. Interrumpen el flujo, desequilibran la masa. Son los turistas, los minusválidos, los débiles. Si no se echan a un lado ellos mismos, el rebaño se encarga de excluirlos. Así que Matilde permanece a la derecha, pegada a la pared, se retira para no molestar. En las escaleras, se agarra al pasamanos. De pronto, siente de nuevo ganas de gritar. Gritar hasta romperse la garganta, gritar hasta tapar el ruido de las conversaciones. Gritar tan fuerte que se haga el silencio, que todo se interrumpa, se inmovilice. Le gustaría gritar, salid de aquí, mirad en lo que os habéis convertido, en lo que nos hemos convertido, mirad vuestras manos sucias y vuestros rostros pálidos, mirad los inmundos insectos que somos, arrastrándonos bajo el suelo, repitiendo cada día los mismos gestos bajo la luz de los neones, vuestro cuerpo no está hecho para eso, vuestro cuerpo debe estar libre de movimiento. Matilde atraviesa los torniquetes que indican la entrada al metro. En el cruce de varias líneas, reina la anarquía. A falta de señales en el suelo, hay que atravesar el flujo, marcar el camino. Están los que se apartan para evitar la colisión de cuerpos y los que consideran, en virtud de una oscura prioridad, que son los demás los que deben apartarse. Esa tarde, Matilde se dirige al andén con la mirada fija ante sí, golpeada de lleno. Esa tarde le parece que toda la superficie de su piel se ha hecho permeable. Es una antena móvil ligada a la agresividad ambiente, una antena flexible doblada en dos. Ese. Uno mirara el reloj sabría cuánto tiempo lleva allí, encerrado en su coche, atrapado detrás de un 4x4 de cristales ahumados. Si mirara el reloj, se echaría a llorar. Está atascado, bloqueado, paralizado. Delante, detrás, por todas partes. De vez en cuando, un concierto de claxones tapa el sonido de su lector de CD. Los coches están parados hasta donde se pierde la vista. Las tiendas bajan sus cierres metálicos, algunos edificios empiezan a alumbrarse. En las ventanas, siluetas furtivas constatan la amplitud de los daños. En el coche delante de él, el conductor ha apagado el motor. Ha salido del coche, fuma un cigarrillo. Thibault apoya la frente en el volante, unos segundos. Nunca había visto eso. Podría encender la radio, escuchar las noticias, sin duda se enteraría de la razón de semejante parálisis. La ciudad se ha cerrado sobre él como unas fauces. El hombre vuelve a montar en el coche, avanza unos metros. Thibault levanta el pie del pedal del freno, se deja deslizar. Es entonces cuando descubre un sitio, casi un sitio, al lado derecho. Un espacio vacante en el que podría introducirse. Tiene que salir de este puto coche. Le resbala. Va a dejarlo allí, va a bajar al metro. Volverá a buscarlo mañana. Lo intenta varias veces, adelante, atrás, acaba metiéndose, con una rueda sobre la acera. Recoge su maletín, su impermeable y cierra la puerta. Camina hasta la estación más cercana. Baja las escaleras y consulta el plano de las líneas, determina el trayecto más corto para volver a su casa. Compra un billete en la taquilla, toma las escaleras hasta el andén. Se acerca a las vías, deja su maletín en el suelo. Espera de pie. Frente a él, los anuncios muestran esa iluminación de verano. Frente a él, los anuncios exhiben sus pareos, sus playas doradas y sus mares color turquesa. La ciudad que tritura a sus habitantes les invita a relajarse. Ese. Sobre el andén Matilde se ha parado delante de la máquina de golosinas, la pantalla electrónica anunciaba el siguiente convoy dentro de 4 minutos. Ha pensado que si se sienta, ya no podrá levantarse. Ha mirado el cuerpo de las mujeres, sus interminables piernas, lisas y bronceadas, las cremas solares y las botellas de agua mineral. Y después los anuncios se han mezclado, confundidos en un solo lienzo, móvil, un caleidoscopio de colores brillantes que giraba a su alrededor. Ha sentido cómo su cuerpo se balanceaba, ha cerrado los ojos. Más tarde, a medida que el andén se llenaba, un velo ha recubierto el conjunto de la estación, un velo de tul oscuro que reducía la intensidad luminosa. La gente se ha difuminado, sentía su presencia, percibía sus desplazamientos, pero ya no distinguía sus rostros. Sus piernas se derrumbaban bajo su peso, muy suavemente. Llevaba la carta del defensor del Alba de Plata en la mano derecha, le pareció que estaba apoyándose en él, que la sostenía. Los demás hablaban entre ellos, chillaban al teléfono, escuchaban música en cascos no herméticos. El ruido de la gente se ha amplificado. El ruido de la gente se ha hecho insoportable. Matilde se ha acercado a las vías para ver llegar el metro, se ha inclinado del lado izquierdo, ha buscado en la oscuridad del túnel. A lo lejos, ha creído distinguir los 2 faros de la locomotora. Ha golpeado algo, un bolso o una maleta. El hombre ha dicho, joder, fíjese por dónde va. Cuando se ha agachado a recoger lo que parecía un maletín de médico, Matilde se ha fijado en su mano izquierda. Solo tenía 3 dedos. Ha pasado delante de él, ha sentido la mirada del hombre seguir sus gestos, fijarse en su espalda. No ha tenido el valor de afrontar esa mirada, ni nada de lo que pasa a su alrededor, todo su cuerpo estaba ocupado en mantenerse de pie. El metro ha entrado en la estación, el aire caliente elevado por el convoy ha acariciado su rostro, ha cerrado los ojos para evitar el polvo, apenas un segundo. Se ha apartado para esperar que las puertas se abran, ha dejado descender al flujo de gente. Ha montado en un vagón en el centro del convoy, se ha dejado caer sobre un asiento. Ha empezado el balanceo, está mareada. El hombre del maletín está ahora sentado frente a ella, mirándola. Algunas siluetas, porque son más alargadas o más frágiles, atraen la mirada. La mujer era rubia, llevaba un gran abrigo negro. Se ha fijado en ella enseguida. Estaba demasiado cerca del borde, inestable, con una especie de tambaleo que la gente de alrededor no parecía percibir, pero él sí. Avanzaba hacia él, ha estado a punto de decirle que se apartase, que estaba demasiado cerca de las vías. La mujer ha tropezado con su maletín, luego se ha alejado sin pedir perdón. Él ha dicho, mierda, o, joder, u otra cosa quizás, igual de mezquina. Palabras que no le pertenecían. El cansancio había bastado para hacer de él ese ser a flor de piel cuya violencia, contenida demasiado tiempo, podía surgir en cualquier momento. Cuando ha llegado el metro, Thibault se ha sentado frente a ella para continuar observándola. No habría sabido explicar por qué esa mujer ocupa hasta ese punto su atención. Ni por qué siente ganas de hablar con ella. La mujer rehúye su mirada. Le parece que estaba palideciendo, se ha incorporado para agarrarse a la barra. Una decena de viajeros ha subido en la siguiente estación, ha tenido que plegar su asiento. Ha continuado mirándola y después se ha dicho que no podía observar de esa forma a una mujer. Ha sacado el móvil de su bolsillo, y ha verificado otra vez que no tenía mensajes. Durante unos minutos, ha bajado la mirada. Ha pensado en su apartamento, en el calor del alcohol que pronto invadiría sus miembros, en el baño que se dará un poco más tarde. Ha pensado que no puede dar marcha atrás. Había dejado a Lila. Lo había hecho. Y después ha buscado de nuevo a esa mujer, por encima de los cuerpos aglutinados, sus ojos febriles, su pelo rubio. Esta vez, sus miradas se han encontrado. Unos segundos después le parece que el rostro de esa mujer se modifica y, de forma imperceptible, incluso aunque se ha movido, absolutamente nada, se modifica en un gesto de extrañeza o abandono, no sabría decirlo. Le parece que esa mujer y él comparten el mismo agotamiento, una ausencia de sí mismos que proyecta el cuerpo hacia el suelo. Le ha parecido que esa mujer y él comparten muchas cosas. Es absurdo y pueril, ha bajado la mirada. Cuando las puertas se abren de nuevo, la mayoría de los viajeros baja. Entre la masa compacta, ha buscado su silueta. El metro se ha puesto en marcha, la mujer ha desaparecido. Durante unos segundos, ha cerrado los ojos. El convoy ha disminuido de nuevo su velocidad, Thibault se ha levantado. En el suelo, algo brillaba. Ha recogido una carta de un juego con un nombre extraño, la ha sostenido unos segundos en su mano. Las puertas se han abierto, ha bajado del metro. Ha tirado la carta en la primera papelera que ha visto, y después se ha dirigido hacia la escalera para tomar el pasillo de correspondencia. Llevado por el flujo denso y desordenado, ha pensado que la ciudad impondrá siempre su cadencia, su prisa y sus horas punta, que continuará ignorando esos millones de trayectorias solitarias, en cuya intersección no hay nada, nada más que el vacío, o a veces una chispa que se apaga inmediatamente.